Grand finale, Annie. Mi momento. Bueno, sí, es tu momento, si tú lo dices. Bueno, ya veremos. Let's see if you can remember every single thing we've looked at today. Starting with the following. ¿Y si ella no te dice la verdad? What if she doesn't tell you the truth? Bien, estaba simplemente sentado en el patio cuando ocurrió. I was just sitting on the patio when it happened. Good, ¿cómo se dice? Someterse a. Undergo. Y yo me sometí a. I underwent, good. Simplemente rellene este formulario y échalo en el buzón. Just fill in this form and put it in the postbox. And put it in the postbox, good, or pop it. Pop it. You can pop something, significa echarlo. Okay. Oh, también podríamos emplear el verbo to post and post it in the postbox, pero sería un poquito redundante con post, ¿no? Mm-hmm. Repetirlo así. Just fill in this form and pop it in the postbox. Good. Simplemente soy profesor. I'm just a teacher. ¿Cómo se dice inaceptable? Unacceptable, good. Le di la lata hasta que me diese una respuesta. Empleando nuestra expresión de la semana que era to bug. Mm-hmm. I bugged him until he gave me an answer. Good, I bugged him until he gave me an answer. Deja de molestarme, ¿quieres? Stop bugging me, will you? Good, stop bugging me, will you? Simple traducimos eso, ¿quieres? Con will you, ¿ok? Mm-hmm. All right. Y no, do you want? Okay. Stop bugging me, do you want? No, eso suena fatal. Stop bugging me, will you? ¿Ok? ¿Cómo se dice? Hora de acostarse. Bedtime. Muy bien. No me molestes con más preguntas. Don't bug me with more questions. Patrick copió a James en el examen. Patrick copied James in the exam. Él suavizó el golpe. He softened. No, no se dice softened. ¿Por qué? Porque el verbo to soften acaba en N, que no acaba ni en T ni en D. Pensábamos todos que esto sí era tu momento, pero Annie, lo has fastidiado en el último minuto. ¿Cómo pronunciamos nosotros el pasado del verbo to soften? Softened. No, softened. Primero la T de soft no se pronuncia ahí. Softened, ¿ok? Softened. ¿Y cómo sería suavizante? Softener. Okay. Softener. Así que la próxima vez que necesitas un suavizante para tu ropa, tienes que pedir... Softener. Softener. Can I have some softener, please? Mm-hmm. Okay. ¿Y cómo se pronuncia el pasado? Softened. ¿Y el participio? Softened. Good. Bien, Annie, a ver si lo repites otra vez. Él suavizó el golpe. He softened the blow. Bien, y a ver si puedes o eres capaz de remediar esta situación trágica con las últimas cuatro preguntas. Primera, ¿cómo se dice irse a pique? Go under. En cuanto caliente, mi inglés será mucho mejor. As soon as I warm up my English... will be much better. But it's a bit late now, isn't it? We've only got two more questions, and that's the end of the disc. ¿Ya te has calentado? Have you warmed up yet? ¿Cómo pronunciamos el participio del verbo to warm? Warmed. Entonces, ¿por qué le dice warm? Have you warmed up yet? Vale, have you warmed up yet? Again. Have you warmed up yet? No, todavía no me he calentado. No, I haven't warmed up yet. Ya veo. Annie, muchísimas gracias. Thanks ever so much. And you can make amends next week. Don't worry. There's still time. Okay? Okay. Thank you. And don't forget to study. See you soon. Take care. Bye-bye. Bye.